Este sí es un coro muy nuevo que el Señor me dio la semana pasada. Amén. A ver si les va a gustar. Claro que no es de su gusto, pero solo lo que decimos lo dedicamos al Padre. Él nos guardará, Él nos ha guardado. Dice que me guardará.